Bien, y toma velocidad este en colectivo para llegar a su última parada y se ha subido la Lili, que la tenemos acá desde hace un ratito, con la columna ahí de Gabriel, pero la tenemos, se ha venido hasta acá. Y si el bondi me dejó en la puerta encima, ¿Vio? la angelita me dice, está todo cortado, te van a dejar re lejos, en la puerta. En la puerta. En la puerta, Exactamente. el colectivo en la puerta. Todo el caos conduce aquí. Hay Exacto. caos por todos En lados. colectivo a el colectivo, ¿no? Se El llama así. colectivo, exactamente. Bueno, bienvenida nuevamente. Gracias por venirse hasta acá, hasta los estudios, nuevamente. Para mí es un placer. Es mucho más lindo. Así que Sí, bueno. totalmente. Bueno, ¿no ha traído algo sustancioso, jugoso? Además, como las politólogas también nos tomamos vacaciones. Vamos Y a obvio. cerrar la columna de los lunes con tratar de hacer una mini conclusión de los temas que hemos ido tratando en esta primera parte del año. Un poco agarrarme de la falda de Cristina. Me gusta mucho escucharla a mí, desde la profesionalidad, sobre todo. Porque si bien hay cuestiones con las que por ahí puedo no estar de acuerdo en los diagnósticos, no estamos, digamos, siempre en todo de acuerdo, pero, o sea, yo, las politólogas también, la red. Hay algunas cosas que, como por ejemplo, ayer tiró, que fue, no somos todos iguales. Así, tan simple como eso, y para mí que lo digan en las mesas de debate político es súper importante, que lo empiecen a entender y a llevar a las prácticas, las políticas públicas, sería algo, una utopía hacia la cual caminar, ¿no? Porque en general el sistema político trabaja en pos de este concepto de igualdad que tal vez algunas personas lo usamos pensando en una cosa que tiene que ver con la igualdad de derechos, la igualdad ante la ley, etcétera, pero que en términos de del despliegue de la vida no somos iguales, para nada. Y casi Algo que de eso decía Sabrina en la columna de literatura. Bueno, los condicionantes determinantes que hay en hacer una clase social determinada y en otra, ¿no? totalmente. Claramente no somos iguales. Para un lado y para el otro. Totalmente. Inclusive hay gente que puede nacer en un ambiente social, o económico, mejor dicho, bajos poderes adquisitivos y tener muchos conocimientos y construcciones culturales que para sectores económicos elevados son riquísimos conocimientos. A veces vos vas a un lugar a comer y pagas una fortuna un puré de camote. Y vos decís, me estás tomando el pelo, si esto lo hacía mi abuela. Y otros que, bueno, se van haciendo esos intercambios entre lo que puede ser la construcción cultural y la mercancía, ¿no? Pero bueno, para no volarme demasiado, Cristina habla, nombra eso y dice que el debate político tiene que darse hacia un camino en camino a lograr un piso de oportunidades para que sea efectiva el ejercicio de la libertad. Y esto es muy oportuno porque estamos en un contexto en el que todo el tiempo se habla de la libertad y de hecho nos gobierna una persona que está, o no sé si ya es partido formalmente, sí, que se llama La Libertad Avanza. Entonces, empecemos a discutir qué es libertad, qué es poder tomar decisiones, poder elegir, y para poder tomar decisiones y poder elegir, tiene que existir un piso de oportunidades. En esto, es importante pensar que el rol del Estado tiene que asumir presencia fuerte y hasta intervenciones en algunas cuestiones importantes como lo es la tecnología, como lo fue en su momento la política pública de satélites Las o redes de sociales, las redes por sociales, favor. ¿no? Que esto lo que va a generar es que la distribución no sea capitalista. Sí la producción, pero no la distribución. Entonces, garantizar un piso de oportunidades permite que todos podamos gozar de las herramientas y utilizarlas para discernir, para diferenciar. Y ahí también un poco hablaba Cristina de alguna generación de militancia que se formó para dudar de todo y para poder tener un análisis crítico. En contraposición con un tiempo en el que muchas personas damos por hecho lo que nos llega por vías virtuales, ¿no? Antes era la tele, ahora son las redes. Yo en eso no coincido al 100%, yo pienso que las personas dudamos de todo, inclusive de las cosas que tal vez yo sí estoy convencida. Por ejemplo, lo que hablábamos recién de la ley de salud mental, bueno, puede haber muchas personas que les parecía bien la ley de salud mental, pero al no haber habido un Estado que garantizara el piso de oportunidades para el real ejercicio de todas las familias afectadas por algún problema, entonces hay personas que dicen, no, mira, esto no está funcionando. Esa persona sí analiza, y si en eso yo me distancio de ideológicamente, digamos, de en el diagnóstico. Yo no creo que la gente no piense y no analice, sino que esto me da una solución, o una supuesta solución, no sé, un camino. Creo que la gente vivencia. ¿Mm? Vos vivencias. Uh-huh. Vas al hospital, sacas un turno, estás a las 4 de la mañana afuera, como leí que pasaba en el Noti, ¿no? O hasta las mamás organizándose para los turnos de sus hijes, y de repente prendes la tele y ves un debate político en el que hay un presidente o un candidato que te dice que la salud pública es fundamental y el otro que te dice que no sirve. Y si yo estuve a las 4 de la mañana muerta de frío con mis hijes, ¿qué pienso? Que no sirve, que no alcanza, que no está bien. Por lo tanto, esa persona sí está analizando el discurso político, pero a través de su propia vivencia. Y en esto, la política tiene que, en esto digamos, la política tiene, o lo ha hecho ya históricamente, que es juzgar los hechos y la praxis social para poder empezar a cuestionarse también qué caminos. Y en eso sí coincido en que no hay análisis. Por ejemplo, pensar que privatizar todo y aplaudir con bombos y platillos un régimen de incentivo a las grandes inversiones solo por el nombre atractivo que tiene sin haber leído la letra es una estupidez. ¿Por qué? Porque quiere decir que no estoy pensando que esto ya se hizo. Por lo tanto, hay una praxis que habla. Hay una sucesión de hechos sociales y políticos que tuvieron un resultado y que pueden ser analizados, y no solamente en Argentina, y no solo en el 2001, sino durante las dictaduras militares, en otros países. O sea que si realmente pensáramos en... bueno, ella habla, rescata un poco el sistema educativo, lo hemos dicho en columnas acá, en dos o tres ocasiones hemos hablado de la importancia de los espacios de formación de conocimiento y discusión. Los temas hay que discutirlos en algunos espacios, sean medios de comunicación, pero sobre todo universidades y escuelas. Entonces, otra vez se tiran las tintas sobre el sistema educativo, fuera de aire decíamos, ¿no? No es achicando, por supuesto que no. No es maltratando a los docentes. Hoy tenés un cuerpo de formadores y docentes que está destruido en la provincia. Ganan dos mangos, precarizados, golpeados por todos lados. La culpa de todo lo que le pase al niño, a la niña, es de los docentes. Los chicos no quieren ir a cursar a la facultad, la culpa es de los docentes. Entonces hay un punto en el que no solamente el sistema educativo se tiene que replantear, flexibilizar algunas estructuras, sobre todo mentales, sino también la política tiene que empezar a pensar que las condiciones de trabajo tienen que ser buenas. Porque vos tenés que garantizar, así como en un psiquiátrico garantizar condiciones, o en una casa donde hay que cuidar, garantizar a esa familia, acceder a condiciones para que se cuide a la persona de salud, con problemas de salud mental, también en la educación tenés que garantizar un espacio de producción de conocimiento. Y en esto creo que es, digamos, creo que hay unas puntas muy maravillosas para seguir pensando. Creo que la ciencia política tiene muchísimo para aportar, de hecho lo está haciendo. Como la ciencia política se ha metido, inclusive lo hablamos el lunes pasado, en los temas de la inteligencia artificial, que también es noticia que se cerraron áreas de la justicia que atendían en territorio con, digamos, algunos principios de accesibilidad, es decir, si una persona no ciega podía... Bueno, eso se va a reemplazar por bots, y el lunes pasado lo decíamos, ¿no? No somos todos iguales, y eso la inteligencia artificial no lo sabe. Se lo tenemos que decir quiénes, las personas que participamos, no solamente del diseño de una inteligencia artificial, sino del uso. Mire, vengo a hacer una denuncia y mi género no está contemplado, mi salario, mi trabajo no está contemplado, o mi domicilio. Entonces, todas estas dimensiones de lo que están, digamos, que parecen diferentes unas entre otras, se juntan en una sola cuestión que tiene que ver con un Estado y una sociedad. Laburando codo a codo, lo dijimos también en algún momento, la sociedad civil organizada, las asociaciones civiles son muy importantes, los sindicatos, o sea, el movimiento de la sociedad civil, el movimiento que ocupa la sociedad civil organizada en distintas instituciones son fundamentales porque son las que aportan qué cosas, información, datos, conocimiento, que te dan la pauta de que no somos todos iguales. ¿Cómo sabemos que no somos todos iguales si estoy en una oficina encerrada mirando desde un panóptico? Entonces, bueno, por eso me pareció importante que ayer en su charla Cristina pudiera decir eso. Uh-huh. Me parece que ahí hay una punta para un hilo para empezar a tirar, para usar esa información y pensar. Bueno, y otra cosa que aportó, que también me parece interesante, que también lo hemos hablado acá, es qué sociedad se para ante los cambios del mundo. ¿Qué sociedad argentina? ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos? Y eso nos va a responder un poco, nos va a decir, bueno, qué posibilidades tenemos de caminar en esto que se viene dando, ¿no? Que se viene modificando todo el tiempo, que invade nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestras ideas. Y dejo preguntas. Para mí es, nos podemos preguntar si nos vamos a quedar creyendo todo, si vamos a dudar de todo. Para dudar de todo hay que aprender a dudar, hay que cuestionar. Y no es un porque sí. Yo pongo en duda algo, analizo una situación cualquiera, una política pública, un programa, algo que pasa, o una omisión política, pero lo hago para proponer otra cosa, para analizar y poder pensar. Entonces, crear nuevas categorías de conocimiento y crear nuevos campos de acción de la política pública partiendo de esta premisa, que somos diferentes, pero que necesitamos un piso de oportunidades, para lo cual hay que hablar de equidad, que cada persona, según sus necesidades, digamos, a cada persona según sus necesidades, y que ese piso de oportunidades pueda darte la libertad de decidir cómo querés desplegar tu vida y que para poder lograr ese cómo vos tengas las posibilidades de trabajar, de producir, ¿no? Eso que vos querés hacer. Porque, bueno, hay un tema con el laburo también que yo creo que tiene un vínculo con la salud mental. Lo ha hablado Gabriel en alguna columna, creo. Que el trabajo no está siendo un espacio de desarrollo vital para la mayoría de las personas. Es una persona que trabaja en un lugar en el que no le gusta, no le alcanza la plata, no lo tratan como quiere, no siquiera se puede poner la ropa que le gusta. Entonces, esa persona no está siendo feliz. No hay una política de laburo que tienda al bienestar general, ¿no? Que en definitiva es la cuestión del bienestar, puede ser también subjetiva. Volvemos a lo mismo, no somos todos iguales. O sea, ¿cómo somos felices? ¿Cómo yo quiero, pienso que puedo ser feliz? Así que bueno, me pareció como piola traerlo y me parecía que, bueno, hemos ido tocando los mismos temas todos los lunes. Entonces, no estamos muy fuera de sintonía y bueno, creo que el rol de medios comunitarios, asociaciones civiles, clubes, bibliotecas, etcétera, es hoy más importante que nunca. Lili, bueno, excelente, como siempre, un minuto, porque no quería tener tu visión. Le Pen acaba de ganar las elecciones legislativas en Francia. Digo, la cuestión es mundial, de una situación del fascismo y del que asoma en todos lados, no solamente acá en la República Argentina, y sobre todo esta, le preguntaba el tema de locura a Gabriel, porque tenía esto, ¿no? La disociación de la realidad, vivir otra realidad, ¿no? Aunque vos vivís en otra realidad. Y pensaba en cómo, de qué manera se activa esto, porque lo que uno ve, o de tantas cosas que ves, como que Estás enfrentada a tu propia realidad, no, ni siquiera vivir otro, como enfrentado a tu propia realidad. Digo, en Francia, la gran cantidad de voto que hay de la población inmigrante, ¿no?, que lo que le está diciendo en la cara es que lo va a perseguir, que lo va a expulsar, que le va a hacer la vida imposible, y la gran cantidad, y lo mismo se vio con Trump, ¿no? Y lo mismo vivimos con Milei, acá, que te dice en la cara que te va a hacer daño, que la solución es tirarte al precipicio, y si vivís, vivís, si no, digo, en muchas cosas, y lo elegí, ¿no? Me cuesta encontrar ahí una reflexión en cuanto a que está bien, que lo anterior o lo que se venía transitando es muy, muy difícil, no era un camino que claramente tenía que cambiar en absoluto porque no daba ningún tipo de solución, como Macron, como bueno las que veníamos viviendo acá. Pero bueno, la solución es tirarse al precipicio, ¿no? No es ver tu realidad. Yo coincido con vos, yo creo que la gente no votaría eso. No sabía la constitución del voto de Le Pen. No sabía que los inmigrantes. Una gran cantidad. Pero lo mismo en Estados Unidos también. Claro, pero. ¿No? Era notorio ver a latinos mexicanos diciendo que. ¿Y vos te acordás lo que se decía de quién ayudó a que Trump ganara? Y no es lo mismo, porque hablamos de los 90. Y no es lo mismo el neoliberalismo que mintió. No es lo mismo. Revolución productiva, salariazo. No es lo mismo. Yo ahí hago una diferencia muy grande. No es neoliberalismo al estilo 90 porque hay un engaño generalizando. Acá hay parte de engaño, pero hay una frontalidad muy grande también. Sí, totalmente. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que hay una manipulación mediática. Sí, bueno. Quiero decir con esto que si vos sos inmigrante y votaste a Le Pen, no estoy segurísima que el algoritmo tuyo ha hecho que a vos no te llegue esa parte del discurso. Sí, estoy de Volvemos acuerdo. A lo mismo. Hay un tiempo líquido de consumo inmediato de cosas muy cortitas. Nadie se dedica a escuchar un discurso completo porque no hay tiempo, ni energía, ni cuerpo que aguante. La mayoría de las personas vive una vida totalmente, digamos, su tiempo está extirpado por el sistema laboral que sea en el país del que hablemos, ¿no? Entonces me parece que en el tiempo que te queda vos tenés que elegir qué hacer con ese tiempo cortito. Y generalmente, bueno, estás con tus seres queridos, te vas de gira o te comes un asado, pero no te pones a ver los discursos, a ver qué dijeron. Necesitas una sobredosis de dopamina, sí, y obvio, sí, que te lo da TikTok. Entonces creo que en el caso de Francia no creo que hayan votado a un tipo que estaba diciendo eso, se enteran después. Lo mismo que acá en Argentina. Milei no votó a un tipo que le iba a dejar sin escuela a los hijos. Votó un tipo que en su celular le dijo en 20 segundos yo te voy a dar la chance que vos elijas a qué escuela querés ir. Listo, se acabó. El Rigi, nadie sabe qué, lo escuchaba el gato esta mañana, nadie sabe qué es. Obvio. ¿Quién se va a poner a leer 300 páginas? O bueno, después se acortó. ¿Quién le va a ir haciendo ese seguimiento? Solamente una persona que cobre un sueldo para hacer ese tipo de análisis. Pero aparte quiero hacerte otro aporte. Con esto ya pero me se callo. Trata también lo que querer creer, ¿no? Sí, por supuesto. Porque es que si vos estás buscando, ¿cómo educas al algoritmo? Con tu queja. ¿Y qué te devuelve el algoritmo? Y algo, un discurso funcional a lo que era tu queja. Si vos todo el tiempo estás poniendo cuestiones relacionadas a los supermercados, y bueno, vos te va a devolver un reel de 20 segundos en el que justo y sin contexto te dice cerraremos los supermercados. Y vos decís, vamos con este. El problema es que no se discuten estos temas en todos los espacios. La política está cada vez más prohibida en todos lados. Anda que en una escuela secundaria una maestra o una profesora o un profesor de historia vaya a revisar una política pública actual en contraste histórico. Le bajan la caña, claro, te revientan, te sacan da las patadas. Los padres, los directivos, la DGE. Entonces, como no se discute en ningún lado, no tenés tiempo vos de leer en tu casa o de ponerte a estudiar, estamos en el horno. Entonces, pensemos también en esta cuestión. El algoritmo se educa con nuestros sesgos, con nuestros intereses, con nuestras preocupaciones. y te devuelve unidireccionalmente lo que vos querés escuchar. Que parece que te lo está devolviendo el mundo, digamos, ¿no? Exacto. Te está haciendo un espejo, te está haciendo un reflejo. De lo es que... el mensaje de la autoayuda. Y es neutral eso. Me parece que... Hay que trampear la... esa tecnología neutral. Hay que aprender a buscar y escuchar eso que no nos gusta. Y un alto quería hacerte también con los paralelismos liberales. No es lo mismo el liberalismo o neoliberalismo de los países centrales que acá. Porque puede ganar un tipo como... Puede ganar una derecha fascista y no sé qué, pero son proteccionistas en sus países. Uh-huh. Ninguno quiere la minería contaminante adentro de Francia o adentro de Estados Unidos. Ojo, porque ahí también hay una diferencia. No es lo mismo el liberalismo, neoliberalismo, en países como los nuestros, que en realidad están encabezados por tipos serviles al imperio. Así que con eso también cuidado, porque no es que todas las derechas están ganando en todos lados. Es la derecha gana en su territorio de origen y en sus colonias, que seríamos nosotros. Bueno, un placer, estimada. 12:15, nos hemos pasado un poquito, pero bueno, más que ameritaba. Un gustazo, nos volveremos a encontrar en un par de semanitas. A la vuelta de las vacaciones. A la vuelta de las vacaciones, que reponga, ¿no? Vamos a tener que reponer energías para seguir dando bueno, nada, batalla, otras visiones, sí, la posibilidad de otros debates, ¿no? Sí, poder seguir discutiendo, buscando información y demás. Uh-huh.